llamas al bandojo. No te importa nada con la del ser tu inferior. Siempre disimulas para que eso no se diga. Pero está muy claro que todo eso te da vida. No te importa nada. No te importa nada. Y me sanciona. Y me presiona. Y distorsiona. ¡Hey! Yo tu prisionero he dejado de ser. Un derivado que por decir. Que una pesadilla ya nunca será. De mis sueños alejadas. Nunca serás.